Tramas. Camino al desenlace. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ecología política? Con Jorge Eduardo Rulli. ¿Sabés qué? En esto que te comentaba al comienzo de esta charla, que es el repasar el quién sos vos, eso que académicamente se dice, el repasar el currículum vitae, me encuentro, nos encontramos con que entre 2004 y 2009 coordinaste en todo el país una campaña Paren de Fumigar. Y hace un rato atrás mencionaste algo que seguramente quien lo escuchó le debe haber impactado fuertemente, que a lo mejor en una sala de un pueblo de vaya a saber qué ciudad de eso que se llama el interior de nuestro país, el hijo de un sojero. Sí, totalmente. No, ocurrió en un hospital de La Plata. En un hospital de La Plata. En una salita de dos camas. En una estaba el fumigador muriéndose de cáncer y en la otra un vecino, el hijo de un vecino. No, es así, claro, porque el ambiente no tiene frontera. ¿Y ese chico bandera? Ese que está expuesto a que pase un avión, que lo está marcando bueno, al campo, ¿qué protección tiene? No, ninguna, absolutamente, ¿no? Es bueno, en un momento dado salía más barato que un GPC, ahora ya no. Ahora ya no hay chico bandera porque podés comprar un aparatito y te evitas el riesgo. ¿Y te evitas el riesgo de...? No el riesgo de matarlo, porque a nadie le importa que el chico se muera. Te evitas el riesgo de una nota, de un artículo en el diario del pueblo y esas cosas. O sea, la mano de obra esclava se ha ido para otro lado, ¿viste? El trabajo de seleccionar la semilla, como se ha descubierto últimamente, ¿no? Que es un trabajo que no se puede hacer sino manualmente. Y la mano de obra esclava que produce ropa y verdura, que si no fuera por la mano de obra semiesclava boliviana no tendríamos verdura. Parece que a nosotros se nos olvida eso, ¿no? Porque ya ningún argentino produce. Y todos te dicen con sorna, la tierra queda muy lejos, agacharse es muy difícil. Es tremendo, ¿no? Lo que nos ha pasado es tremendo. Y sobre todo yo lo visualizo como militante porque, bueno, yo estuve en los años 50, 60, 70, entonces compartí en la cárcel, en el exilio, a toda una generación que ahora está en el gobierno y, bueno, y uno se interroga, ¿qué ha pasado, no? Porque hay un marco, a mí me parece, de derrota, como decía alguien, una derrota epocal, ¿no? Que tiene que ver con la Revolución Cubana en buena medida. Primero tiene que ver con el peronismo, que es una derrota en el 55 muy fuerte. Y después la derrota del paradigma siguiente, que era el marxismo-leninismo en versión cubana, la idea del foco y de la vanguardia revolucionaria y todo esto, que bueno, que es una derrota muy fuerte, ¿no? Primero con la muerte del Che, después con la caída del muro, la implosión de la Unión Soviética, la parálisis económica de Cuba, ¿viste? Cuando se quedan sin insumos, es muy fuerte todo esto y... Jorge Rulli. Y además, ambientalista. Bueno, que las guerrillas fracasaron en cada uno de los países de América Latina y dejamos el tendal de muertos, nadie se atreve a contarlo. Lo que costó el error, que además yo tengo bastante escrito sobre eso, el error de los cubanos, que no sé si fue solamente de los cubanos o de los rusos, de vender, como vendió Regis Debré en el diario, en el libro Revolución en la Revolución, una propuesta y una receta de cómo hacer la revolución, que no era la receta ni era el modelo que los cubanos habían tenido para tomar el poder. O sea, nos vendieron En versión de Brecht. Sí, pero bueno, yo esto lo hablé hace poco, hace no mucho, con que tuve que ir a Cuba, hablé con algunos cubanos de esto y me dijeron, chico, me miraron así como si yo fuera muy ingenuo. Me dijeron, chico, ¿tú crees que ese libro habría salido sin el acuerdo de Fidel? Si en Cuba nada sale sin el acuerdo de Fidel. Entonces no jodamos, ¿viste? Este era el libro de Regis Debray, era la propuesta cubana, ¿no? El foco, la guerrilla rural, y lo cuenta Osvaldo Bayer, que en un momento dado, en una visita que hacen con organismos de derechos humanos, el Che propone hacer la guerrilla en la Sierra de Córdoba. Y le dice, primero seremos 10, después 200, y cuando seamos más de 200 empezamos a bajar y a tomar pueblos. Uh-huh. Y Osvaldo Bayer le dice, pero escúchame, comandante, ¿no? ¿Y el ejército argentino? Le dice, pero chico, el ejército son mercenarios. Se irán pasando a nuestra fila. Bueno, bueno, eso llevó a la inmolación de una generación. Como partícipe del Grupo de Reflexión Rural, Jorge Eduardo Rulli ha sido coautor de varios libros, entre ellos Transgénicos y Fracaso del Modelo Agropecuario, El Alca y la Agricultura en la Argentina, y los más recientes, Estado en Construcción y Estado de Gracia. Entre 2004 y 2009, Rulli coordinó en todo el país la campaña Paren de Fumigar, cuyo informe final fue entregado en primer lugar a la Presidencia de la República, también a los más altos funcionarios y a la Corte Suprema de Justicia, acompañando la demanda sobre el tema de los abogados ambientalistas. La campaña Paren de Fumigar culminó con una enorme marcha a la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, a finales de ese mismo año. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com. Y lo que queda es una generación que no terminó de entender, que están quebrados, o que están viejos, o que tratan de olvidar eso, y bueno, y tratan de decir, bueno, me quedan unos pocos años, hagamos negocio. Claro, parece que la realidad latinoamericana tiene mucho de aquello que en algún momento los críticos literarios decían, ese realismo mágico. Totalmente, que se convierte en descripción de la realidad en el contexto actual de países como los que mencionaste, ¿no? Yo estuve con Pepe Mujica preso en la cárcel de Punta Carresta. Uh-huh. Un año estuve allí, en esa cárcel, ¿no? Todo un año en que él estuvo. Yo me fui unas semanas antes de la fuga, del abuso que llamaron, que se fueron todos. Que justamente, bueno, yo estaba en un ala, yo quedé en el ala de los que no iban para la fuga, justamente porque ya cumplía la condena y me iba. Entonces, pero mi compañero de celda era José Luis Nel. A él se trasladó de crujía, digamos así, porque nosotros estábamos del lado en que de las ventanas se miraba el mar. Y la fuga se hacía del otro lado, porque todas las celdas se fueron comunicando a través de agujeros que se tapaban con ropa colgada en la pared. Sí. Y la última celda perforó el piso, bajó a la celda de abajo, que había un preso común, y de ahí salía el túnel, ¿comprende? Entonces, de a poco, la gente, los pesados, se iban trasladando para la otra ala, sin llamar demasiado la atención, por supuesto, que había muchos guardias comprados, ¿no? Bueno. Y, viste, cuando uno convive con un compañero es como tu hermano, ¿no? Yo llevaba meses viviendo con José Luis Nel, que era argentino, había estado en Tacuara, después en el peronismo. ¿Y con el Pepe Mujica? El Pepe Mujica estaba del otro lado, uh-huh. Claro. Sí, bueno, era uno de los líderes. El Pepe Mujica siempre fue uno de los dirigentes máximos, ¿no? Con Guido Obro, Sendic, Zabalza. Bueno, una cantidad de gente, algunos están peleados, pero otros están en el gobierno. Y bueno, y cuando José Luis se tuvo que trasladar, me lo dijo, me dijo, mira, por favor, reservadamente, se está organizando una fuga, no te dejo, no me voy porque esté enojado con vos, me voy porque la fuga es del otro lado. Y dije, no, pero hermano, por supuesto, claro. O sea, estábamos, y yo salí en esos días, ¿no? Que si no habría estado arrastrándome también por el túnel ese, ¿no? Pero, y bueno, ya cuando él se escapó, ya estaba en Buenos Aires, me llamó por teléfono y bueno, y eso se cuenta en la película Los Malditos Caminos, ¿no? Que me que te tiene a vos. Claro, me llama la madre, me llama la madre de él y me dice, José Luis necesita verte, ¿no? Entonces, bueno, yo me encuentro con él y me dice, mira, necesito que me busques un lugar donde parar, una casa, porque no. Se había visto con sus antiguos compañeros, no, ya no estaba de acuerdo. Los antiguos compañeros de Tacuara, porque esto es todo ciencia ficción, ¿viste? Hay que escribir sobre esto. Se había visto con sus antiguos compañeros de Tacuara, que eran todos nazis, y ahora era el marxista-leninista. Entonces no se puso de acuerdo total. Y entonces, claro, no lo comprendían, porque él seguía siendo muy movimentista, ¿entienden? Y además habíamos compartido la cárcel, viste, un año juntos hablando. Yo tengo mucho de él y él tenía mucho de mí también, de la ecología, de todo, bueno. Y por supuesto el grupo este de la FAP, donde estaban, eran muy sectarios. Se habían hecho como todo tipo que pasa de un bando al otro, ¿no? Viste, mantienen los esquemas de rigidez. Entonces eran leninistas duros. Y él no se entendió. Entonces, bueno, me pidió una casa, que en aquel entonces se llamaba casa de seguridad, o sea, la casa de una compañera legal, que tenía un trabajo, que nadie sospechaba que era buena vecina. Bueno, yo busqué una compañera así, que tenía todas estas características de buena persona y todo, y bueno, y él fue a vivir ahí. Todo eso se cuenta en la película de Varones, Los Malditos Caminos, hasta que él pasó a trabajar en Montoneros, ¿no? Montoneros Zona Sur, en Avellaneda, y entonces se fue de esa casa, ¿no? A mediados del año 72, el sacerdote Carlos Mujica celebra el matrimonio de José Luis Nel y Lucía Cullen. Eran tres personas unidas por el mismo amor, el amor a la patria, en tiempos en que la patria era una hermosa dama a la que todos querían enamorar. Tirado en algún camino, con un llanto o una risa. El documental Los Malditos Caminos, de Luis Barone, cuenta la trágica historia de amor y militancia que unió a Carlos Mujica, José Luis Nel y Lucía Cullen, recortada sobre el trasfondo de la resistencia armada peronista de 1955 a 1973. La película parte de un hecho puntual. En 1975, el padre Mujica celebró el casamiento de José Luis Nel, alto dirigente montonero, y Lucía Cullen, militante activa de la misma organización. Remontándose hasta lo que podría considerarse la prehistoria de la militancia, esas acciones semi-espontáneas e inorgánicas, emprendidas por pequeños grupos en plena Revolución Libertadora, el film recorre la historia de la lucha popular pasando por el Plan Conintes, las primeras acciones armadas, los campos de entrenamiento en Cuba y China, el paso de la guerrilla rural a la urbana y el surgimiento, consolidación y ruptura de Montoneros. Para ello, Barone cuenta con los relatos de Jorge Rulli como guía. Esto no siempre fue así. Soja y soja, y solamente soja como ahora. Nos impusieron un modelo agrario de agricultura sin agricultores. Cavallo y el libre comercio fueron más implacables que los coroneles de Mitre. En 10 años, la tercera parte de la población rural emigró a los cinturones de pobreza urbana. Y todavía no hay un poeta que haya sido capaz de describir este genocidio silencioso, el dolor de tantísima gente. Este es Jorge Rulli. Tiene 67 años, militante ecologista. Hoy, hace 47 años, allá por el 55, comenzaba su militancia política. Junto a Héctor Espina, fue uno de los fundadores de la Juventud Peronista primero y de las Fuerzas Armadas Peronistas después. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ecología política? Con Jorge Eduardo Rulli. Niño hoja sale de casa muy temprano a trabajar. Sube a un tren y por las mañanas canta mientras ve gente comer. Árboles caen tras las ventanas, nubes se van y el tiempo no alcanza. Para cenar otra vez. ventanas, nubes se van y el tiempo no alcanza. Hay que empezar las maletas para volar otra vez. Creo es mejor solo ser bien amigos. Nada mejor, nada mejor. Así pasarán los años y seguimos. Futuro, incertidumbre y sentido. Tramas. Nos quedan apenas unos minutos y este programa, este espacio de radio que se llama Tramas, invita en el cierre a cada uno de los amigos y de las amigas invitadas e invitados a responder una pregunta casi leitmotiv. ¿Qué estás tramando para el futuro? Mediato, inmediato, personal, del grupo. A ver, tantas cosas. Sí, yo estoy. A ver, yo acabo de terminar un libro. Que todavía la editorial no me ha dicho si lo va a publicar porque no han alcanzado a leerlo. Pero bueno, me ha dicho que de todas maneras les interesa el libro. Que es un libro que se llama Peronismo, Cuentas Pendientes. Uh-huh. Donde trato de poner orden con mi propia historia, ¿no? Digamos, yo lo que cuento ahí es que prácticamente había dejado de ser peronista hasta que llegó Kirchner. Y Kirchner me desafía, porque lo que presenta es un peronismo que no es el mío. Y todos los que lo acompañan tergiversan la historia que yo viví. Entonces me siento obligado a revisar mi peronismo, y por eso las cuentas pendientes, ¿no? Porque quiero arreglar cuentas conmigo mismo y con... Y con los otros, ¿no? Uno siempre es en la medida de los otros. Y lo que estoy ahora embarcado es también tiene que ver con todo esto, porque estamos preparando una película sobre John William Cook. Mi lucha ahora es para tratar de dilucidar que estamos viviendo otro paradigma, ¿viste? Y que con... Yo respeto mucho al Che. Digamos, yo prácticamente, bueno, di mi vida y mi salud en esos días de la muerte del Che. Di todo lo que podía dar. Y después reconocí que la etapa terminó y que ahora estamos en otro mundo, otra etapa, y por eso resurge el nacionalismo en los países árabes y la historia de Nasser, porque terminó, es otra historia. A mí me parece que Fidel será muy respetable, pero es custodia de su propio pasado. Es como el responsable de un museo, ¿comprende? Eso, entonces él no permite que aquello sea, y me parece que es su rol defender su pasado, pero él... Lo malo es que nuestros líderes le van a preguntar qué van a hacer ahora. Y yo creo, sinceramente, que Fidel no tiene la menor idea de lo que se puede hacer de aquí en adelante. A lo mejor lo sabrían más los indignados de Madrid, o los indignados de Israel, o los zapatistas de Chiapas, que sí están en un taller en que están pensando cosas para el mañana, ¿comprende? Entonces a mí me parece que, con todo respeto por la etapa del marxismo-leninismo, del castrismo, hay que cerrarlo y comenzar a pensar los nuevos desafíos y las nuevas posibilidades, que son riquísimas. El problema en la Argentina es que en la universidad se sigue enseñando marxismo, se sigue cultivando la figura del Che, por supuesto nadie sube a la montaña a hacer la guerrilla, lo que hacen es ponerse una camiseta con el Che. Es bastante triste esto, ¿no? Y siguen leyendo los manuales de Martha Harnecker de los años 70, y te digo porque yo lo vi en la escuela del MST de Brasil, siguen estudiando a Martha Heinecker. Estamos todos locos. Si eso no era un manual, era una basura. O sea, con lo cual, no saben pensar. En vez de leer, comprendes, a, qué sé yo, a, a, a Leucovitz, ¿no? A Ignacio Leucovitz, ¿viste? Los pensadores nuestros, ¿no? Están leyendo los manuales del siglo XIX. A mí me parece muy penoso porque, en definitiva, lo que estamos haciendo con este pensamiento de izquierda es trabajar con las corporaciones. ¿Qué es lo que pasa? Y con la esperanza de que Arcor, los Grobo, Monsanto nos den alguna industrialización como para que de vuelta tengamos el sujeto histórico que es el proletariado. Jorge Rulli. Y en la vida personal, bueno, ambientalista. Yo sigo con mi pequeña granja ecológica, bueno, ahora criando a mis hijos, muy preocupado por la posibilidad de que las crisis mundiales de los mercados y los default, tanto de Europa como de Estados Unidos, y de la propia China, que tiene sus cosas, que no está tan estable como nosotros creemos, en algún momento puedan llegar a la Argentina tan vulnerable, porque dependemos, en realidad dependemos de las retenciones de la soja, ¿viste? Si cae el precio de las commodities, estamos perdidos, ¿no? Acá está todo subsidiado, y es una fiesta, pero las fiestas pueden terminar mal, ¿no? Y en ese sentido, tratando de crear en mucha gente como que vayan armando sus propias resistencias y sus propias estrategias, que no estaría mal que la gente vuelva a tener su gallinero, su huerta, viste, que y sus árboles frutales, y que bueno, y que si hay otra crisis como la del 89 y 90, que no nos encuentren tan inermes, ¿no? Bueno, es bastante, ¿no? Para mi edad es bastante, ¿no? Espero que no me pidas más. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Diseño artístico Leonel Córdoba. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com